Seguimos bailando cumbia callejera. Así, escuchá. ¡Opa! ¿Qué? Vamos, para Matías Valli, vamos, Matías. Estás vacilándome, yo calentándome. No te me hagas la viola, me voy a caer. Seguí bailándome, seguí meñándome. Que te voy a dar bien duro contra la pared. Estás vacilándome, yo calentándome. Seguí bailándome, seguí soñándome, que te voy a...